garabato. Es chulo, hay que conocerlo. Aquí se ve cada rato. Se conoce por bolero y también por gallinazo. Con mi moda gancho, que garabato. Con mi bolero, que gallinazo. Con mi moda gancho, que garabato. Con mi bolero, que gallinazo. Con mi moda gancho, que garabato. Con mi bolero, que gallinazo. Ay, porque se tiende gancho lo mismo que garabato. Porque se tiende bolero lo mismo que gallinazo. Y lo mismo da gancho, que garabato. Con mi bolero, que gallinazo. Con mi moda gancho, que garabato. Con mi bolero, que gallinazo. Vaya. Como se atropella el castellano, no nos pone. Qué lucha tremenda. Ya saben lo que garrote, pero hay un defecto malo. Por bolillo lo conocen y también lo llaman palo. Saben lo que es agujero, a donde el ratón se engolla. Que lo conocen por hueco y también por claraboya. ¡A caramba! Bolillo y garrote, mando mi palo, oye agujero, sabe mi moro asustado. Bolillo y garrote, mando mi palo, oye agujero, sabe mi moro asustado. A los bolillos y garrote, mando con bolillo y palo, oye hueco y agujero, dan el mismo resultado. Bolillo y garrote, mando mi palo, oye agujero, sabe mi moro asustado. Bolillo y garrote, mando mi palo, oye agujero, sabe mi moro asustado. ¡Gloria pecado!